Unidos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento comienza la audición del movimiento 26 de marzo, departamental de Canelones. Muy, pero muy buenas tardes, queridos oyentes. Así comienza, como todos los lunes, a las 18 horas, otra audición del Movimiento 26 de Marzo, Departamental de Canelones. Hoy tenemos nuevamente a Milton Franco, nuestro candidato a intendente, al cual le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Milton, ¿cómo estás? Buenas tardes, Lorena. Buenas tardes, vecinas, vecinos, compañeras, compañeros. Un placer poder comunicarnos con ustedes. Bueno, muchísimas gracias y vamos a darle también el saludo correspondiente a Vicente Lima, que tenemos en estos momentos en los controles, y ya entra Fefe García, que bueno, estamos esperando por él también, el aclamado Fefe de Milton, que siempre lo saluda. Así que bueno, así comienza esta audición. Sí, un fuerte abrazo también para Vicente Lima, que se retira de su turno y va camino a su merecido descanso, y una bienvenida al compañero queridísimo Fede García. Muy bien, Milton, si te parece, como veníamos hablando la semana pasada de lo que es el programa de la Unidad Popular con respecto a Canelones, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son los puntos más importantes? Vamos a empezar hoy, por lo menos, a empezar a hincar un poco el diente en lo que tiene que ver a un tema tan importante como es el medio ambiente y el tema del agua, que bueno, hoy creo que a nivel mundial es uno de los principales problemas la falta de agua potable, de agua dulce para el consumo de las personas. Y bueno, y Uruguay no escapa de eso, ¿verdad? Así es, Lorena, así es. Digo, nosotros primero, para empezar, queremos recordarle a los vecinos y a los compañeros lo que decimos siempre. La Unidad Popular no plantea un programa alternativo, como lo dijimos muchas veces, nosotros mismos lo mencionamos. Es un programa completamente distinto, diametralmente opuesto a lo que se viene dando. ¿Y por qué diametralmente a lo que se viene dando? Porque hasta ahora se ha utilizado el instrumento Estado, cualquiera instancia de gobierno es ella, tanto en lo departamental como en lo nacional, para ponerlo al servicio de una clase social en el país. Porque el problema estuvo planteado siempre entre ricos y pobres. O se gobierna para los ricos, o se gobierna para los pobres. Nosotros esperamos, con la asumida del Frente Amplio, el cual integramos en su momento, esperamos que se empezaran a distribuir de otra forma los recursos y la riqueza que se podía generar en nuestro país. Pero las primeras de cambio también apuntaron para el mismo lado. Nos dijeron que iba para Montevideo y salieron para el norte, bastante lejos, que nos obligó en determinado momento a irnos. Pero nos quedamos con una cosa, nos quedamos con ese programa. Un programa que era muy bien estudiado, que tiene la participación de miles y miles de ciudadanos en las distintas comisiones acumuladas durante 30, 40 años, por supuesto con los ajustes necesarios producto de los distintos cambios que se vienen dando dentro de lo que son los distintos procesos que se vienen aplicando, que cada vez se agudizan más porque cada vez son de mayor entrega, por un lado mayor entrega de los recursos nacionales al capital privado, y por otro lado, cada vez menos democracia o menos posibilidades de participar, generando sistemáticamente mayor represión y condenando la protesta. Diríamos que por ese lado son las grandes contradicciones, tanto es así que hasta la última ley, la ley de urgencia, se basaba y tenía esos dos principios: entrega de recursos, por un lado, y por el otro lado, más represión, tanto al movimiento sindical o cualquiera que pretenda defender sus derechos, porque cada día se limitan más, con el gatillo fácil y con otras cosas más. Bueno, pero lo cierto es que nosotros decimos que tenemos un programa completamente distinto. Tanto es así que la riqueza de nuestro país es fundamentalmente y esencialmente productora de alimentos. En todas las áreas habidas y por haber de la producción de alimentos, porque tenemos un país y un departamento irrigados de este a oeste y de norte a sur con aguadas permanentes, llámese cañada, llámese arroyo o llámese río. Elemento fundamental para la vida, para la biodiversidad y para el desarrollo productivo. No se puede desarrollar productivamente ningún país si no tienen las aguadas necesarias a los efectos de poder cumplir con sistemas de riego, si es necesario, o con la humidificación del suelo necesaria a los efectos de darle la fertilidad. Entonces, para nosotros la reforma agraria no es un simple reparto de tierra, que podría también tener dentro de sus aristas, tener en cuenta, por ejemplo, lo que es colonización y darle tierra al que la quiera trabajar, porque esa fue una consigna de hace muchos años, de la izquierda uruguaya. Bueno, le daremos tierra a quien quiera trabajarla, pero fundamentalmente es planificar el uso del suelo. El uso del suelo no se puede usar de cualquier forma. ¿Por qué? Porque el suelo no tiene frontera. El aire tampoco tiene frontera. El aire ni el agua tienen frontera. Corren libremente por donde ellos entienden que deben de correr y por las características que tenga la geología y la geografía de los departamentos y de los países. Por lo tanto, para nosotros es una cuestión cardinal definir con claridad cuál va a ser el uso del suelo. Entre ellos tendremos que decir que en primera instancia para nosotros no puede existir, porque es incompatible con la producción de alimento sano y con la carga energética necesaria, los órganos genéticamente modificados. Los órganos genéticamente modificados todos cambian físicamente cuando tienen un gen de diferencia, dos genes, tres genes, que se le cambia justamente porque el objetivo del gran capital es dominar la alimentación del mundo. Y para dominar la alimentación del mundo tienen que generar semillas de alimentos modificadas genéticamente que se transformen en híbrida. Es decir, que no se reproduzcan. Tenemos que morir siempre a comprarle no solo la semilla, sino conjuntamente con la semilla el paquete tecnológico para que esa semilla se reproduzca, para que esa semilla dé frutos, pero a su vez el fruto que da esa semilla muchas veces no es apto para el consumo. Los propios estudios que hizo la Universidad de la República con respecto a la soja transgénica dan que en muy poquitas horas, si la consumieran los seres humanos, moriría la célula Sertoli, la generadora del espermatocito precursor del espermatozoide, lo que quiere decir que esterilizaría a los seres humanos, fundamentalmente al macho de la raza humana. Ese estudio lo hizo la Universidad de la República en el 2014 y tuvo el servicio de todos los legisladores, habido y por haber, de todos, pero acá lo que está planteado, y volvemos a lo mismo, es un proyecto de país, un proyecto de gobierno en dirección opuesta a lo que es la dirección y las necesidades de los pueblos de generar fuentes de trabajo permanente. Entonces, nosotros en primer término decimos tenemos que definir el uso del suelo. Para definir el uso del suelo tenemos que preservar los tres elementos básicos para la vida: el agua, el aire y el suelo. Entonces, primero tenemos que decir, vamos a planificar el agro. ¿Y planificar el agro qué es? Es definir con meridiana claridad cuánto vamos a destinar al mercado interno, a la producción, cuánto necesitan los uruguayos para alimentarse de cada rubro de producción, de papa, boñato, zapallo, zanahoria, todas las áreas habidas y por haber, incluso de todas las carnes habidas y por haber. Una vez definido cuánto necesitamos para el consumo interno, tenemos que definir con claridad también cuánto vamos a industrializar y cuánto vamos a exportar en estado natural. A partir Milton. De eso... Perdón que te corte, o sea, justamente el papel de lo que sería el intendente en este caso, ¿no? O sea, tú representas a la unidad popular y al programa, ¿verdad? Sí. Lo que estás queriendo decir, la importancia que tiene el intendente, el programa en cuanto a lo que es la organización de los territorios, que bueno, poder organizar cada territorio de acuerdo a su índice CONIAC, por ejemplo, determinar cuáles están para lo que es la basura, cuáles están destinados, que bueno, tampoco queremos basureros por todos lados como es lo que se está pretendiendo, sino que plantas, ¿no?, de reciclaje, ¿no? Es más o menos por ese lado viene lo que tú estás planteando, ¿no? Exactamente, pero también porque creemos que tal cual está constituida la Intendencia Municipal del punto de vista económico, no tiene sustentabilidad, es decir, no es rentable por ningún lado. Tenemos 127 centros poblados, que esos 127 centros poblados surgen del GIO 2009, un documento que saca la propia Intendencia Municipal, entre villas, caseríos, pueblos y ciudades, con más de 45 ciudades de importancia donde la Intendencia Municipal tiene que atender la caminería interna, el alcantarillado cordón cuneta, el alumbrado público, miles y miles de kilómetros de penetración para el desarrollo productivo del departamento, miles y miles de kilómetros de caminería interna, miles y miles de kilómetros de líneas de alumbrado público, que el alumbrado público, aunque ahora lo pasó a la UTE porque no le pagaba durante 40 años, no le pagó un peso y la UTE rescataba y quería cobrarlo, y pasaron a la UTE y la UTE hoy está estafando a la gente, que será charla de otro momento, pero que lo vamos a tratar también. Entonces, pero también tiene cientos y cientos de toneladas de recolección de residuos domiciliarios que nunca la Intendencia Municipal los procesó ni los clasificó, y que siempre, por lo general, se destinan como destino final lugares bajos, donde a la primera escorrentía o a cualquier fenómeno climático van a parar los cursos de agua, generando enormes problemas en los cursos de agua. Por lo tanto, muchos podrán decir, y algunos compañeros ya nos han dicho, algunas personas sí, pero dice, ilegalmente la pueden hacer. Y yo le digo, mire, compañero, a mí no me importa legalmente, no me importa, y hoy no me preocupa. Si llego al gobierno, como han hecho todos los gobiernos de aquel estado paternalista que controlaba absolutamente todo, que tenía todas sus empresas públicas, a lo que soy, es porque ellos tuvieron la capacidad para cambiar legalmente y poner la legislación en función de los intereses que querían hacer, mintiéndole a la gente muchas veces. Entonces nosotros, si este programa es un programa que lo avale la gente y lo quiere empujar la gente porque es realmente lo que necesita nuestro país y nuestro departamento para desarrollarse, generaremos del punto de vista jurídico y legal los instrumentos a los efectos que nos permitan cristalizar justamente ese tipo de política. En este marco de cosas, hay que hacer participar a pequeños y medianos productores. ¿Cómo hacemos participar a pequeños y medianos productores y decirle, bueno, planificamos el agro y necesitamos tanto para el consumo interno, tanto para la industrialización, generando una serie de agroindustrias enclavadas en las zonas de influencia de producción por cada rubro, pero a su vez también cuánto vamos a exportar en estado directo. Pero para que eso surge, para que eso tenga efecto, tenemos que darle algo atractivo al pequeño productor. ¿Y qué es lo que se debe dar al pequeño productor? Precios de referencia. Claro. ¿Qué son los precios de referencia? El precio de referencia es saber de antemano, desde el momento que vas a plantar, cuánto vas a recibir al final del camino, claro, al final cuando llegue la cosecha, y no dejarla fluctuar como se hicieron muchas veces cuando no se planificaba el agro, que era una lotería, el paisano plantaba en función de su intuición, porque el año pasado faltó tal cosa, bueno, plantamos todo, inundaban el mercado, y como todo se rige por oferta y demanda, su producción le servía para tapar cuneta y perdía cantidades industriales, más allá que siempre, por lo que a los paisanos, para cubrirse tenían dos o tres rubros de producción y no se dedicaban a un solo rubro. Pero independientemente de eso, tenemos que dar precios de referencia a los efectos que el pequeño y mediano productor sea atractivo, que le garantice una rentabilidad que le permita vivir con dignidad y decoro, y a su vez que garantice, si logramos una producción estándar y permanente, garantiza la independencia alimentaria del Canelones y del país todo. En este marco tenemos también que hablar del agua. Milton, hablando de eso, tomando en consideración, por ejemplo, la reunión que tuvo en su momento Vázquez con la calle cuando le pidió que tomara en cuenta el tema del agua, ¿no?, para la ley de urgente consideración, siendo que no se tomó como prioridad en sus mandatos ni en el de Mujica, sino todo lo contrario, se privatizó el agua para riego en el Uruguay. Sí, yo creo. ¿Cuáles serían en realidad también las medidas que tendría que tomar la Unidad Popular? Porque en realidad, digamos, las herramientas jurídicas están para controlar, ¿verdad? Están. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cuál sería las herramientas? Hay un código de agua que, si bien lo hizo la dictadura y tiene sus efectos, sí. Tiene muchas cosas positivas. También lo hicieron en el año 78, en plena dictadura. El claro. código de agua vigente, con algunas modificaciones que han hecho los sucesivos gobiernos de derecha, justamente para poder... Es más, yo estoy convencido que la ley de riego es inconstitucional. Lo que pasa es que los tres poderes de Estado coadyuvan y confluyen en los intereses de quienes están gobernando. Fíjate vos que la Suprema Corte de Justicia, que tiene el cometido de controlar a los ejecutivos y a los legislativos y controlar todo aquello que esté al margen de la ley o que viole la Constitución de la República, a partir del 13 de diciembre, que se introdujo en la propia Constitución una cláusula de la importancia que el agua era un elemento básico para la vida, por lo tanto no era comercializable, y fíjense ustedes que privatizaron prácticamente con la ley de riego. Si yo quiero comprar un río, un curso de agua, lo compro y después le vendo agua a quien quiera. Entonces digo, hasta eso han privatizado, cuando de hecho el código de agua establece que todos los ríos y arroyos navegables hasta la crecida más grande es de uso público, no es patrimonio de aquel por el cual usa su campo. Sí puede hacer usufructo de él como lo hace cualquier otra persona, para obtener un recurso que es renovable como es el agua. Entonces, para nosotros el agua es un tema fundamental. El agua, uno de los grandes problemas que tiene el Uruguay, el producto de no planificar el uso del suelo, porque digo, ¿el agua dónde corre? Corre en el suelo. Entonces está intrínsecamente, y hay una conjugación dialéctica y una simbiosis entre el agua y el suelo. ¿Qué es lo que está pasando? Producto del mal uso del suelo, producto de la falta de arar con curva de nivel, de los procesos erosivos que se han viniendo dando y que se van a seguir dando mientras tengamos este proyecto de siembra directa, que lo primero que hace es usar altísimas cargas de glifosato, un potente herbicida que lo primero que hace es mata toda la fijación del suelo, y el suelo queda en su mayor vulnerabilidad, pues no tiene fijación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Frente a cada escorrentía baja todo en su... Nosotros somos una península en una pradera, que tenemos miles y miles de pequeñas ondulaciones que también conforman miles y miles de microcuencas que confluyen en una cuenca. Entonces, los arrastres que levantan en suspensión todo lo que puede arrastrar desde el punto más alto en cada lluvia, va a parar siempre a las cañadas, a los arroyos y a los ríos sucesivamente. ¿Qué ha pasado con eso? Lo primero que pasa es el aterramiento. Al aterrar un curso de agua, lo deja prácticamente sin caudal. Al no tener caudal, no tiene poder autodepurador, ya que de por sí el Uruguay es una península en una pradera y no tiene prácticamente pendencia. La pendencia es el instrumento que le da poder de autodepuración al curso de agua. ¿Por qué? Porque le da capacidad de absorber oxígeno por la fricción y el escurrido violento en el aire. Fíjense, yo un ejemplo siempre cuando hablo del agua en este sentido. Usted ve una pecera, lo primero que se hace en una pecera es una bombita que está bombeando aire, toma aire de afuera, y tú ves las gotitas que van arriba saliendo y blum, blum, una burbujita arriba del agua. Bueno, en ese proceso, desde abajo hasta arriba, es que el agua, por fricción, va absorbiendo oxígeno. Si pierde el oxígeno, sucede lo que viene sucediendo últimamente en el país, que es lo que se llama eutrofización de las aguas, que es lo que encontramos, cianobacteria o cianotoxina, que es producto de la biodegradación de ese curso de agua, que al perder las cargas de oxígeno disuelto entran en biodegradación, descomposición o floración, como le gusta decirle a muchísimos, esa floración se transforma en cianobacteria o cianotoxina. Para eliminar ese tipo de cosas, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Toda actividad humana genera un impacto negativo en el medio, sobre todo en las altas concentraciones. Nosotros tenemos un departamento, y decíamos a lo primero, de 127 centros poblados. Por lo tanto, es imperioso que hagamos un cuidado, muy cauteloso de los cursos de agua para preservar ese recurso preciado en el mundo, un recurso fundamental como es el agua. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Canalizar todos los ríos, dragarlo, darle profundidad. La profundidad, ¿qué es lo que nos permite? Tener capacidad de acopio en el propio cauce de los arroyos, ríos y cañadas. ¿Qué es lo que no tenemos? Hoy son una palangana y nos genera otro problema. Que a la primera lluvia que cae se desparrama, son una palangana y nos genera inundaciones. Claro. Porque todos los cauces, las riberas de los ríos están prácticamente pobladas. Entonces digo, eso es así, pero a su vez era otro fenómeno que hace mucho tiempo, por desprecio, porque nunca nadie se preocupó, a pesar de que en el Estado deben haber no menos de 10 organismos que tienen que ver con el agua y con el mantenimiento de cursos de agua, por múltiples razones, desde el Ministerio de Defensa a través de prefectura, el Ministerio de Agricultura y Pesca por las aguas destinadas a riego, el Ministerio de Turismo por las aguas destinadas a la recreación, la UTE por las aguas destinadas a generar energía, la OCE porque es la que tiene la encargada de potabilizar el agua, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente a través de la DINAMRA, de la DINAR y la DINAMA, entonces digo, las intendencias, todos tienen que ver. Ahora, nadie se asume la responsabilidad, esa es la forma de destruir un recurso, porque todos tienen un poquito que ver, pero nadie tiene el cometido específico, a pesar de que la Dirección Nacional de Agua lo tendría y estaría por encima de todos ellos, al igual que el ejército, que tiene, digamos, el deber y la obligación de preservarlo. Tomando en consideración, por ejemplo, lo que es la DINAMA, ¿no? Y habiendo participado de la audiencia pública en la cual se realizó en Soca la última vez para evitar la instalación del mega basurero en Cerro Los Mosquitos, pareciera que la DINAMA en realidad juega para el lado de los privados, porque en realidad su cometido debería ser pedir estudios de impacto ambiental, traer peritos, en realidad es como que fuera una especie de organismo de adorno que en realidad los cometidos que se supone que debería cumplir, los está cumpliendo, pero para el lado del enemigo, sería algo así, ¿no? O sea, no sí. sé si es como una especie de que se necesita ciertas autorizaciones para que después el Estado no tenga nada que reclamarle a ciertas empresas que dejan desastres ambientales, porque justamente fue avalado por este tipo de organismos. No sé, ¿qué pensás tú? Lorena, cuando nosotros al principio intentamos decir que el problema es entre ricos y pobres, ¿cómo se debe gobernar? Eso deja las claras y es un ejemplo muy, muy, muy, pero muy bueno y muy tangente, de cómo acciona el Estado en función del interés general. El interés general siempre es la inmensa mayoría de los pueblos, que es lo que marca la ley que debe ser tanto para el legislador como para aquel integrante de los ejecutivos o que cumpla algún tipo de responsabilidad dentro del Estado. El interés general debe primar siempre. Y cuando hablamos del interés general, hablamos de la inmensa mayoría. Ahora, estos instrumentos están tan degradados, tan deteriorados, tan pintados en realidad, al decir de Juan Pueblo, pues están todos pintados, son instrumentos de dominación del gran capital, de dominación de los intereses de la clase social. Hoy decíamos que gobiernan se gobiernan para los ricos y no para los pobres. Sí. Entonces le hacen creer a los pobres que esos instrumentos lo van a salvaguardar cuando esos instrumentos a la primera de cambio están siempre al servicio del gran capital, y no dudes que cada vez que vayan a hacer una audiencia pública, que es una mímica para cumplir con algunas disposiciones legales, van a actuar en el sentido contrario a los intereses de los pueblos y actuar en el sentido a favor siempre de la gran empresa, porque siempre te ponen por delante que es generadora de fuente de trabajo, cuando el gran capital lo que es gran depredador de los recursos a todos los niveles, incluso es un gran concentrador de capital, teniendo en cuenta siempre la premisa básica del gran capital, menor inversión, mayor rentabilidad. Entonces, eso es lo que se manifiesta en cada una de las áreas. Entonces, hablando, siguiendo con el tema del agua, que sí, es cierto lo que tú dices y lo reafirmamos, y así ha sido el comportamiento de todo el Estado, siempre frente a cada una de las instancias que se puedan dar, hablando del sentido del agua, decíamos que la importancia que tiene que tener caudal, acopiamiento de aguas. Porque digo, cuando tenemos fenómenos de sequía, ¿por qué se dan? Se dan por dos razones. Primero, porque no tenemos capacidad de acopiamiento, porque los cursos de agua están prácticamente transformados en palangana, no tienen cauce. una de las cosas que se ha hecho y que se debe hacer al momento de declarar cauces, de hacer un dragado de mantenimiento, esos cursos de agua, es forestar sus riberas. Sus riberas están todas deforestadas. Y nadie puso coto a todo eso. Yo pasé hace, recuerdo, hace unos 4 o 5 años, ahí en Pache, yo tenía siempre, todos los fines de semana, salía a recorrer algún curso de agua, como sonceando, para ver en qué condición estaba. Claro. Iba siempre a Pache Viejo, entre el límite entre Canelones y Florida, y hay un tambo muy grande, a unos 2 kilómetros de la ruta de la ruta vieja 5, entrando por el arroyo, un tambo muy grande, un hombre de mucha plata, un día voy, y el bosque galería, ese bosque silvestre, fijador de suelo de las costas, que había arrancado todo, 2 o 3 kilómetros de largo, lo había arrancado todo y nadie contra nada. Y la OSE, está así al lado. Claro. La OSE está ahí al lado, que tiene... Otro gran ausente del Estado, ¿no? Otro gran ausente, que es el que tiene que controlar toda esa zona, porque de ella sí saca el agua potable para todo Montevideo, la capital del país, y toda el área metropolitana, que es un caudal de concentración humano, más del 50% de la población del país. Entonces digo, si no asume esa responsabilidad, y no la asumió, cada uno es tierra de nadie, justamente porque se lo permiten los distintos instrumentos del Estado. La DINAMA está pintada, la DINARA, que es la Dirección Nacional de Agua, sí, también está pintada, que tiene ese cometido. Entonces digo, y están pintadas por esa razón. Es más, si entramos a rascar un poquito, no tienen ni siquiera laboratorio para hacer análisis. Tienen que mandarla privado. Totalmente. Porque también ahí tienen que transferir recursos de lo público a lo privado, como lo hacen todos lados, y como nosotros pretendemos que los que vaya a recaudar la intendencia municipal, que tiene su personal para hacer todas las liquidaciones y para subirlo a las redes, vuelvan a las arcas de la intendencia municipal, como es el cobro de patente, el cobro de cualquier trámite que vaya a hacer a la intendencia, de contribución inmobiliaria, de patente rodado, de libreta o de libreta de chofer, libreta de circulación, lo que vayas a hacer, después de hacer todo el trámite, la mujer te lo sube a la red y no tenés que ir a pagar a un hábitat, y ese hábitat por cada intervención está cobrando 70, 80 pesos. Entonces, si eso lo multiplicamos por las miles de actividades que genera el Estado y que también manda todo a privado, incluso hasta el cobro del salario, va todo a privado, si lo recuperamos, ¿cuántos millones y millones y millones de pesos para cumplir con un desarrollo productivo real, para destinarlo realmente a los que más lo necesitan? Claro. Entonces, generar trabajo de calidad, ¿verdad? Que tanto se necesita. Exactamente, por ahí está la cuestión. Por ahí estamos apuntando nosotros permanentemente con el tema del programa, porque decíamos crear agroindustria. Bueno, todo lo que estamos planteando acá va a generar miles y miles y miles de puestos de trabajo. Nosotros pretendemos una intendencia con 2 o 3 veces más personal del que tiene hoy. Si no, no se puede llevar a cabo ese proyecto de país. Pero también es trabajo genuino. Trabajo genuino, saber, y los técnicos, no queremos ni un técnico atrás de un escritorio, no vaya a embarrarse las patas, vaya a dar asesoramiento técnico y económico, que es lo que pretende dar, para dar el primer empujón para planificar ese agro y para apuntar justamente esa independencia alimentaria. Pero a su vez también, tenemos todo el tema del transporte. Sí. Porque digo, para ir a cumplir con los trabajos en el área rural vamos a tener que meter mucho transporte, porque hoy el transporte de hoy está como en la pata de gallina, que es Canelones, ruta 5, 6, 7, 8, interbaneares, todos confluyen en Montevideo. Entonces vamos a tener que poner líneas transversales que las empresas las desechaban porque decían que no era rentable. Aunque legalmente los mecanismos legales del transporte, del servicio de pasajero, que las líneas son todas estatales y puede rescindirlo en cualquier momento, dice que con aquellas que son altamente rentables, de alta confluencia de pasajeros, tienen que subsidiar y sustentar las que son menos rentables, porque el servicio de pasajeros tiene que estar al servicio de la población para darle y cumplir con un derecho que tiene, el derecho de libre tránsito y libre movilidad. Muy entonces bien. Digo, en ese sentido también tendremos que generar líneas de transporte municipalizadas para garantizarlo. Si te parece, lo seguimos profundizando pensando en la próxima, porque ya son las 18:31 y antes de que Fefe nos mate a ambos, que es quien lleva acá ¿no? La batuta, sí. La batuta, la presión del otro lado de las perillas, digamos. Sí. Antes que nada, como siempre, Milton, agradecerte a ti por, bueno, por la salida, por refrescarnos, por darnos todos estos conocimientos que justamente para nosotros es muy importante poder manejarlos, poder entenderlos, poder entender cuál es el proyecto para Canelones que tiene la Unidad Popular y bueno, y que los vecinos puedan también llegar a entenderlo y a compartirlo con sus vecinos, familiares, amigos, ¿no? Sí, sí, de eso se trata. Yo te agradezco que seas la intermediaria, que podamos llegarle lunes a lunes en este contacto con los vecinos y vecinas. Seguramente vamos a estar así hasta las elecciones municipales y después de las elecciones seguiremos, digo, porque los problemas de la gente no terminan y empiezan con una elección, sino que son problemas permanentes. Entonces, de tanto decir qué es lo que planteamos, que la gente lo asuma como suyo, es que vamos a lograr que la gente haga carne ellos y sean ellos los dueños y los que empujen estas soluciones programáticas. Muy bien. Y antes de despedirnos, nos solidarizamos con los vecinos de Estación Pedrera, que se está por instalar un basurero en la zona. Así que esperemos que tenga las fuerzas suficientes para poder evitar que se instale este basurero allí. Y bueno, nos despedimos hasta el próximo lunes a las 18 horas. Muchísimas gracias, Fefe García. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Y bueno, hasta el próximo lunes. Un abrazo para ti, para Fefe y para la audiencia.